Por culpa de mi pobreza, tus padres te separaron de mí. Pero por más que lo intenten, tú nunca podrás olvidarme. Porque sé que tú me amas y en tu vientre llevas ese fruto que nació por tanto amor. Tiempo y la distancia me separen, siempre te amaré. Porque tú eres mi vida, mi amor, mi razón de existir. Pero aún tengo la esperanza que algún día estaremos juntos otra vez. Para amarnos más, para amarte más. Y estoy sufriendo por tu amor. Llora mi corazón, porque no te tengo aquí conmigo. Y estoy sufriendo por tu amor. Llora mi corazón, porque no te tengo aquí conmigo. Y estoy sufriendo por tu amor. Llora mi corazón, porque no te tengo aquí conmigo. Por culpa de mi pobreza. Separarnos, aunque quieran apartarme de ti, nunca podrán. Sé que tú me amas y ese fruto que llevas en tu vientre, ese fruto nos va a unir para siempre. Aunque el tiempo y la distancia me separen, siempre te amaré.